caballito cansero, oigo tu galopar. No me busque el pampero, el gaucho que quiero está por llegar. Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora, esos ojos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido lejos del nido. Eso soy yo. No es en las ilusiones, en la quietud de un remanso, curar el dolor, corazón. Caminito del campo, que sabe mi pasión, interrumpe tu siesta, que está de fiesta mi corazón. Cielito azul, rayito de sol, florida aurora, ave canora, esos ojos. Noche sin luz, árbol sin flor, pájaro herido, lejos del nido. Eso soy yo. No es en las ilusiones, en la quietud de un remanso, por dar el dolor.